Aquí comienza El Informe con Gustavo Adolfo Villada. Nos escribe la señora María Cristina Zuluaga el correo del informe y nos pide que alertemos a las autoridades sobre el peligro en que están colocando los señores conductores de buseta a sus pasajeros y peatones cuando en las horas de la noche, por vías principales o alternas de la ciudad, transitan sin encender las luces, y denuncia al chofer, dice ella, de la buseta de Socobuses con placas WBD 349 y lateral I-2837, que el pasado domingo, 7 de junio, a las 7 y 29 de la noche y bajo una pertinaz lluvia, transitaba sin luces y embistió un vehículo particular. Nos complementa informando que el vehículo público cumplía la ruta Lanea-Sena y pide finalmente que las directivas de la empresa se pronuncien. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. A raíz de la complicada situación laboral, se conoce que en Colombia está bajando el porcentaje de trabajadores asalariados vinculados con el sector privado, mientras que sube el empleo por cuenta propia, o sea, el subempleo. Según Fedesarrollo, casi un tercio de los asalariados privados no recibe ningún beneficio como primas, cesantías, subsidios y lo peor. El informe de Fedesarrollo precisa que el 77.7% de los trabajadores que fueron consultados dijo estar conforme con su empleo. Con razón somos uno de los países más felices del mundo. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En INFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. El referendo y sus recusaciones nos analiza nuestro comentarista radial invitado del día de hoy, el abogado Ricardo Rincón. El abogado Germán Navas Talero, el mismo del programa de televisión Consultorio Jurídico, que disfruté bastante en mi niñez, incluso más que Plaza Sésamo, sin puestos y sin contratos, tiene entre la espada y la pared a sus colegas representantes a la Cámara que votaron a favor del referendo. Panorama cada vez más incierto tiene el ya tan comentado proyecto de reforma constitucional, aunque el gobierno y sus amigos han hecho hasta lo imposible por sacarlo adelante, incluyendo bastantes indecencias que ya todos conocemos. Hemos escuchado mucho desde hace varios meses sobre la preocupación de mucha gente decente por el desequilibrio de pesos y contrapesos entre las tres ramas del poder público. Recordémoslas: ejecutiva, legislativa y judicial. Esta última, la judicial, se ha defendido con todo y dentro de la Constitución y la ley para que no lleguemos a lo que parece ser inminente: una dictadura disfrazada de democracia. Porque no nos llamemos a engaños. A muchos puede que les guste el doctor Uribe y sus hijitos, pero en cualquier otra democracia seria del mundo, en donde desde el alto gobierno se den órdenes para interceptar las comunicaciones de los magistrados de las altas cortes, sería motivo este más que suficiente para que rodara la cabeza del presidente y de sus amigos. Pues bien, tenemos entonces que gracias a la jugada maestra de Navas Talero, que se salió en parte con la suya con la investigación a Gidis y Teodolindo, y ahora logra que más de 80 representantes a la Cámara sean llamados a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia para que respondan por su voto favorable a la reforma reeleccionista, ha generado la reacción del Gobierno Nacional, esto es el Ejecutivo, el cual riposta con su Unidad de Investigación de Activos, la que sale a decir entonces que tiene información sospechosa de manejos de dinero y presuntas relaciones de altos magistrados con mafiosos. Como quien dice, usted se mete conmigo y yo me meto con usted. Y falta ver qué acontece con las declaraciones que van a rendir los exdirectores del DAS ante la Fiscalía sobre aquel casito de las chuzadas. Esto está muy desencuadernado y nosotros impávidos. El Informe con Gustavo Adolfo Villada.